te bastó, que mereces algo mejor. No pude imaginar, me convertiría en tu pasado. Te alejaste de mí, borraste todos mis besos, te envolviste en otros brazos, me hiciste pedazos, te marchaste de aquí, borraste todos mis besos, pero lo que más me duele es que a su lado sufrirás. ¡Juani, cumbia base! Esto es Parley. Cordura, a falta de tu ternura. No pude imaginar, me convertiría en tu pasado, que no me amarías más y que todo había acabado. Es que no ves, que ya no lo puedo ocultar. Extrañarte me hace mal, no me acostumbro al dolor. Te marchaste de aquí, borraste todos mis besos, te volviste en otros brazos y me hiciste pedazos. De aquí borraste todos mis besos, pero lo que más me duele es que a su lado sufrirás. ¡Juani, cumbia base! Esto es Parley. Te alejaste de mí, borraste todos mis besos, te moliste en otros brazos y me hiciste pedazos. Te marchaste de aquí, borraste todos mis besos, pero lo que más me duele es que a su lado sufrí.